vos prendés una radio, prendés una la televisión y lo único que escuchás es palabras de discriminación hacia las personas que no son el estereotipo que te meten en la cabeza culturalmente. Entonces creo que hay que empezar a trabajar eso, ¿no es cierto? Desde la niñez y la adolescencia. Y creo que hay que formarse y empezar a trabajar en esa cultura que por muchos años discrimina, excluye. Creo que ahí es donde la ley antidiscriminación va a ser efectiva. Nosotras como federación trabajamos con todos las áreas y todas las organizaciones sociales para realmente tener una ley que sea inclusiva y que realmente trabaje la problemática de cada población.